Acá estamos a las 10 y 17 en vivo a través de la Radio Panamericana, la radio de Huerta Grande, la radio comunitaria de Huerta Grande, pero acá es la única, me parece. Lo mismo que la Radio Roja de Casa Grande, no solo es la única radio comunitaria de Casa Grande, la Roja, sino que es la única radio del pueblo. Esas cosas pasan con la comunicación popular. Nosotros estamos aquí empezando lo que es el último programa de esta temporada 2025. Estamos en vivo y estamos acá muy contentos. Hay algunos quilombetes de internet y esas cuestiones que hacen difícil la comunicación popular, pero la comunicación entera. Así que nos vamos a ir dedicando a lo que podamos, a lo que podamos, a lo que tenemos acá un poco recabado sin la necesidad de internet. También a lo que tenemos en las computadoras, en nuestros archivos. Decí que este es un programa que revisa sus archivos y sus cuestiones y que algo de data, por suerte, siempre tenemos a mano. Pero acá vamos y estamos en plan de post-navideño, haciendo estos días muy raros entre la Navidad y el Año Nuevo. Raros porque sí, porque para todos es raro el fin de año y porque se mueven emociones y se mueven cuestiones. Y nosotros estamos acá, digo nosotros porque hoy sí, por fin, una vez, estoy acompañado en el estudio y no es un invitado, tengo una colaboradora. A ver si la escucho a mi colaboradora. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, yo te digo que a la gente acá del programa te escucha porque hay unos cuantos días que nosotros no estamos en vivo, suenan un montón de cosas que preparamos y una de las que preparamos es esa charla que a veces tenemos nosotros en el comienzo del programa, que compartimos algunas musiquitas y algunas cuestiones. Así que la gente te conoce, pero si por favor presentate, ¿cómo es tu nombre? Yo me llamo Olivia. Ajá. Y soy la hija del señor este. El señor de ahí. Soy la hija de este señor. Bueno, muy bien. Olivia, bienvenida. ¿Cómo te va? Bien. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Te agradezco un montón esta compañía, porque siempre estoy acá solo, más solo que un fu. Más solo que, no sé, ¿cuál sería? Yo digo con fu y me mirás con cara de qué dice este viejo, a qué referencia hace alusión. Y está muy bien. Pero yo estoy muy contento, primero de que estés vos, y después, además de no estar solito, mi vida. Papá está solito acá. ¿Y? Vos ya viste, hay telarañas, hay cuestiones, da miedo este lugar. No. ¿Qué? No, la verdad es que no. ¿No te da miedo? Ay, no. Te estoy acomodando para que la gente te escuche, hija mía. Mira, acá tengo una foto. Bueno, contame planes para el verano. Ir al río. Sí. Quedarme durmiendo. Ajá, que hoy no te dejé. No. Bien. Y juntarme con mis amigas. Perfecto, perfecto. Bueno, y pero al río nos vamos ahora pronto, ¿no? ¿Intentamos? Sí. ¿Cazamos la carpa, nos las picamos? Sí. Bien, bien. Bueno, y acá tenemos una musiquita que tuvimos que hacer como una especie de consenso de algo que nos guste a los dos. Sí. Para el arranque. Yo te digo que esta canción que vamos a disparar en realidad era cortina, era el tema de apertura de mi programa anterior, que también sonaba por acá, por la radio, por la Roja, por la Pana, que era Recolectores. Pero solo haciendo esa salvedad, después acá vale todo, vale todo. Es de la banda de sonido de la película Soul, que estuvo a cargo de mi queridísimo John Batiste, pero que convocó artistas. Y se fue a buscar a unos pibitos que se llaman AJR, AGR, AGR. Ay, sorry. Y es raro esto porque es una música súper moderna. El John Batiste en general es un maestro del jazz, pero también es un maestro de la música en general porque él mismo, yo voy contando en el programa que de repente saca un disco de pop y la rompe toda. Y saca un disco de jazz o se va a tocar a los tuburios de jazz y los grandes jazzistas, los viejos, los tradicionales, también lo admiran y que no, nadie tiene problemas con este pibe que es la música toda, algo así. Tenemos que recordar también que esta banda de sonido fue ganadora de Oscar, pero que a John Batiste no lo convocaron solo para que haga la música de la película Soul, que es una película de Pixar. O sea que uno dice, es para chicos, pero esta peli no es para chicos, claramente es para todos, tiene unos planteos filosóficos tremendos, pero habla de esta integridad, y a John Batiste estaba diciendo que lo convocaron incluso para esa cuestión filosofal de la película, así que está convocado incluso para la escritura de la película, así que tiene de todo este elemento que vamos a compartir, esa combinación necesaria entre vejez y juventud, entre tener la cabeza abierta para todas las músicas del mundo Y además, también, ¿sabes qué? Nosotros nunca chusmeamos la letra, pero él está en la letra, él está hablando de cómo tiene que hacer una valoración entre el tema de las redes sociales, de estar atrás de los me gusta, de estar atrás de esas cuestiones, o dedicarse un poco a vivir y a la música y todo esto. Esto plantea un poco la canción también, en inglés, ¿no? Pero nosotros nos metemos más bien por lo musical, a nosotros nos gusta esa onda que tiene. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Y cómo se llama la canción? La canción se llama, es como, tiene el nombre de Obertura, que es como en general abre una obra, que en este caso es la banda de sonido, así abre el disco de la cuestión. También en la película me parece que está bien al comienzo. La obertura es como abre toda una gran pieza, como abre una ópera, como abre un relato musical. Pero me parece que ya se llamaba así de el disco propio de los chicos estos. Esta es una versión remozada de Obertura del grupete Jovenzuelo, porque son unos chiquitos. Uh-huh. Ya no serán tan chiquitos igual. No sé. No sabemos. Bueno, pero son unos gringos lindos a los que convocó nuestro amigo John Batiste y por eso los vamos a escuchar. Y yo te agradezco un montón que estés acá en este comienzo, volviendo a los estudios. Yo creo que hay mucha conmoción en Huerta Grande por tu regreso a los estudios de Radio Panamericano. Pará. En serio te digo. Ya me parece que ahora que te están escuchando van a empezar a caer los autos, la gente. El periodista de la estafeta online seguro que cae también. Bueno, ¿querés mandar un saludo? Porque después te lo podemos recortar y se lo mandás a quien quieras un saludo. No. No le mandás un saludo a nadie. No. ¿Un deseo de feliz año para la gente? Bueno, feliz año y feliz año nuevo y que la pasen bien en sus vacaciones. Should I follow the click in my ear? Should I go for more clicks this year? Or should I follow? Or should I follow the click in my ear? Should I go for more clicks this year? Or should I follow the Bueno, y le pegamos un poquito más de Jean Baptiste. ¿Qué les parece? Es el Jonathan Baptiste, John Baptiste, sonando en este comienzo de la mañana rara, la intro rara, le solemos decir en este programa, y acá estamos, en vivo. Bueno, y escuchamos entonces, primero, ese tema Overture, de los chicos de AJR, desde la banda de sonido de Soul, y que también decíamos que había sido el tema de apertura de, o por lo menos de la artística, del programa anterior a este que estoy haciendo ahora, que se llama Qué Mañana Rara, es de Recolectores. Pero fíjate que también acá encuentro otra conexión de Jean Baptiste, en este caso invitado él por los Punch Brothers, que lo usamos bastante en mi época de Panorama, cuando me tocó conducir el noble informativo de Radio Panamericana. Escúchate esto. Here's what I wrote, kick it off. Rearmado matutino de sentidos. Qué mañana rara. señal para el arranque. Armado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara, rara, rara, rara, rara! ¡Qué mañana rara! Acá estamos dando la bienvenida oficial. Estamos en vivo a través de la 103.7 o le tiraste play en radioroja.com.ar cuando se te cantó, a la mañana rara, a la tarde rara, a la noche rara, cuando vos quieras. Y ahí van a quedar alojados los programas que hemos hecho en vivo, aquí a través de La Pana, las notas, por todos lados. Ahí quedan en la casita digital, que es radioroja.com.ar, como siempre. Te vas a la pestañita de Qué Mañana Rara y te tocas ahí y escuchas los programas completos o escuchas también las notas que andan dando vuelta por ahí. Así que ahí están nuestras presentaciones oficiales. Hoy no nos está escuchando por internet nadie, porque acá no tenemos ni los datos del celular. Hay como una especie de cápsula que no estamos no estamos acá conectados con el mundo. Es así, ni los wifis, o sea, ni las cuestiones internas de la propia radio, ni tampoco conexión con el mundo exterior. Así que bueno, estamos así, como era antes, viejo, como era antes, justamente. Hay muchas cosas que vamos buscando en el momento. Hay cosas que tengo acá en el celular que no puedo sacar en este momento tampoco, de producción, de las cositas que hay para hacer de agenda. Pero lo vamos a ir resolviendo, señores. Sí, señor, lo vamos a ir resolviendo. Por lo pronto, acá estamos en este espacio de compañía de la segunda mañana, de alteración de sentidos, por supuesto, y muy contentos de haber compartido este año, por supuesto, y encima por las dos radios en esta faena de coproducción que es Qué Mañana Rara. Recordarte que van a seguir sonando, por supuesto, las dos radios. En la mañana rara, por lo pronto, me parece que en enero repasamos algunas cosas medio de archivo, medio de refrito, y en febrero estamos aquí de regreso para seguir repasando nuestra agenda cultural, para seguir metiéndonos un poquito de ese rearmado matutino de sentidos que tanto necesitamos y corrernos un poquito de la información, ¿no? Acá en La Pana, por supuesto, a la mañana de 8 a 10, con Panorama está cubierta la cuota informativa con data del Valle, como no va a encontrar en ningún lado, de Córdoba, de La Nación, y nosotros tenemos esta dichosa oportunidad de poder colgarnos en la segunda mañana. Así que agradecidos estamos a Radio Panamericana también por el espacio en el que se construye entre todos, por supuesto, y lo mismo en la Radio Roja, tener oportunidad de hacer radio y andar chamullando por ahí, dando vueltas. ¿Qué te parece? Y nosotros nos colgamos con música, así que a eso vamos. Y nos metemos con la pequeña orquesta Reincidentes haciendo un homenaje a Charly García. Fíjate, porque se hizo un disquito de homenaje y ahí estaba justamente la pequeña orquesta, mientras todavía estaba como grupo, dedicándose a un temita importante. Si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante, es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si te gustan las canciones de amor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo nuevo, ni son raros peinados nuevos. Ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Dame un poquito de amor, no quiero un poco. Quiero algo de razón, no quiero un loco. Apaga el teléfono. Lo que te gusta es gritar, desenchufa el cable del parlante. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador,

de esta radio comunitaria para su sostenimiento, así que vamos a cumplir, me refiero a la Panamericana. Para los que escuchan Radio Roja y de Tiran Play, saben que yo siempre mando a la tanda y está editada la tanda, así que le queda como una cosa loca, pero esta vez lo explicamos. Nos vamos a la tanda comercial aquí en la Radio Panamericana a las 11:07 y nos venimos para el último bloque de esta mañana rara, repasando agenda y algunas cuestiones más de cierre de año. Combustible sensorial para el arranque. Batingu naptini, come along here. Batingu naptini, batingu naptini, come along here. I can draw zanenge, I can zoka zenge. I can draw zanenge, I can zoka zenge. Ben gagambon nomtini. Disola magiba, iba galatana. Disola magiba, iba galatana. Ben gagambon esapira. Ben gagambon nomtini. Ben gagambon esapira. La gran cuestión hoy, lo que deberíamos comenzar a mirar con un cierto detenimiento, es qué supone estar juntos en las instituciones educativas. Quiero quitarme por un momento de palabras como diversidad, inclusión, respeto, diferencia, aunque sea por un momento, y decirles que reducido a su mínima expresión, pero a su máxima potencia, la idea de qué supone estar juntos en las instituciones educativas parece ser de alguna manera lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que nos preocupa, lo que se ha convertido en un deseo. En toda la trayectoria institucional, vayamos donde vayamos, sea en la educación inicial o sea en la educación de adultos, parece que esa cuestión, no digo que las otras no sean importantes, sino que hoy lo que adquiere un sentido primordial es cómo hacemos y qué significa estar juntos en las instituciones educativas. ¿Alguien me puede decir que en realidad esa es una pregunta mayor? Una pregunta casi mayúscula, porque también me podrían decir eso le preocupa también a la ciudad. Esto es, ¿qué significa estar juntos en una ciudad como Paraná o como cualquier otra? Pero también es la pregunta política por excelencia. Es decir, a la política lo que le debería interesar es cómo hacemos para estar juntos. Inmediatamente lo que diría es, no le voy a agregar un valor, no es estar juntos bien, no es estar juntos en armonía. Estoy preguntándome por lo inmediatamente anterior, ¿qué significa estar juntos? En cada nivel educativo esta pregunta tiene como sonidos diferentes. Si uno va hoy a las escuelas secundarias, es evidente que es casi la cuestión. Es casi la cuestión, porque apenas si podemos estar juntos. Apenas sí podemos estar juntos. Sin que se produzca una fractura de tal magnitud que cada uno simplemente haga su papel y por lo tanto no estemos juntos. Es decir, la ficción de estar juntos ya la conocemos, ¿de acuerdo? La pregunta por el estar juntos es la que hoy va a merecer, por lo menos en mi consideración, en lo que me parece ser radicalmente central en la cuestión educativa, es esa. Se ha universalizado el acceso a la enseñanza a nivel mundial de tal manera que la pregunta ya no es tanto cómo hago para entrar a alguien, cómo hago para dejar pasar a alguien, a pesar de que sabemos que todavía es un problema y un dilema, sino qué hacemos una vez que estamos juntos. Una de mis primeras preocupaciones en ese sentido, que puede parecer una banalidad, es que pensábamos que la presencia del otro ya era suficiente para iniciar un nuevo camino educativo. Es decir, se trataba y se trata de la presencia de alguien hasta aquí ausente, y en ese sentido los ejemplos son múltiples: chicos demasiado grandes que no estaban en el sistema educativo, niños de la calle, personas con discapacidad, infancias perdidas de varias maneras, y que se ha hecho un esfuerzo considerable, honesto, interesante, en traerlos para adentro. La matrícula a nivel internacional ha crecido a niveles inéditos. Sin embargo, lo que pasa una vez que la presencia está es que nos seguimos preguntando sobre esa presencia, cuando en realidad creo que hoy no es tan interesante preguntarnos por esa presencia, sino por algo que llamaremos y que trataremos de trabajar y aclarar y pensar: la existencia de los demás. Estar presente es ni más ni menos que una posición material. Es cierto que antes ni siquiera muchos estaban presentes, pero una vez que estamos presentes, ¿cuánto los proyectos educativos tocan la existencia de la gente? ¿Cuánto se vuelven fundamentales para su existencia? ¿Cuánto de su existencia es conocida por los maestros? ¿Cuánto de su existencia pesa a la hora de planificar, de pensar, de proponer actividades? O repito, como ha pasado en muchos lados, se trata apenas de un juego de presencias. Algo así como decir: bien, ya estamos todos, ahora volvamos a las pedagogías más tradicionales. Y de lo que se trata es que si en realidad hay una buena presencia, la gran cuestión ahora, el gran desafío que tenemos por delante, es cómo esa pedagogía se vuelve interesante para cada existencia y no tanto para cada presencia. Con la inclusión nos ha pasado que efectivamente los destinatarios, los sujetos, las personas concretas nos dicen, y sobre eso estamos trabajando mucho a partir de relatos de personas que han pasado proyectos de inclusión, que efectivamente han estado allí, pero no necesariamente, lo voy a decir mal, han sido allí. Si se comprende, lo que de alguna manera esos testimonios nos indican es que una cosa es estar y otra cosa es ser. ¿Cuántos de los proyectos educativos nuevos han insistido en el estar? Pero ¿qué hacemos con ese ser en el estar educativo? Empezar por una pregunta casi shakespeariana parece ser un poco raro con las urgencias que tenemos, Pero quieren que les diga, yo les confieso, no conozco mayor urgencia que la existencia de alguien. No conozco. No conozco mayor preocupación que preguntarme por la existencia de un otro que no soy yo. No la conozco. Por eso necesariamente me pongo en esta perspectiva. No quiero decir que ustedes deban seguir esta línea, sino que digo que a lo que hemos hecho a propósito de la presencia, hoy no estaría mal darle unas vueltas muy serias al tema de las existencias. Donde la luz está. hasta que no me duele más. Armado matutino de sentidos. ¿Tenés el nuevo número de teléfono actualizado de Radio Panamericana? Agendalo. 3548-639586. Radio Panamericana. 10 años de comunicación popular en el Valle de Punilla. Agendalo. Hola, queríamos mandarle un saludo a Oli, la mejor locutora de la radio, y de paso si podés pasar un tema de Charlie. Gracias. Ahí les buscamos el tema de Charlie. Mientras tanto, Queen. Oh, you do. Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! Se va Charly García buscando un símbolo de paz, algo que les deseamos desde aquí, desde qué mañana rara en este final de año, donde todo se pone ahí como en revisadas, en emociones al palo. Bueno, el deseo unificado de todas las cuestiones que uno les puede desear, bueno, todo resumido en paz. Desde ahí tal vez vendrán un poco las claridades. te quiero decir que nos metemos rápidamente en las cositas de agenda que tenemos dando vuelta. Lo dicho ya en el programa de esta semana, antes de la Navidad, hoy tenemos cierre del Cine Club Babel, cierre de año. Estamos cerrando el último ciclo del año, este que fue No las vio, las mejores películas argentinas del 2024 y, por supuesto, cerrando el año, un año a puro cine, como siempre, en el Cine Club Babel de la Biblioteca Popular Babel, ahí en la estación del tren, y hoy cerramos con todo. Primero, decirles que vamos a estar a las 9 de la noche con la última película del año, que es algo viejo, algo nuevo, algo prestado, la peli de Hernán Rosselli, que estuvimos pasando el otro día las palabras de Rosselli, estuvimos compartiendo de todo, un mega peliculón impresionante, la que está considerada la mejor película del año 2024 Argentina, la última que estuvo ahí peleando cositas afuera. Te dijimos que estuvo nominada en los premios Cannes en lo que es la quincena de realizadores, acá se llevó unos cuantos premios del Premio Argentino de Cine. Bueno, una película impresionante y, como te decía, con cierta unanimidad en que es la mejor película del 2024. Eso nos lo vemos hoy a la noche, cerrando este ciclo de películas argentinas en el Cine Club Babel, cerrando el año. Dicen que habrá algún vinito, dicen que habrá algún sanguchito, veremos, pero siempre es lindo compartir sala, un ratito sin celu y estar ahí todos juntos en actividad colectiva. Después tengo para contarte que nuestra querida Gladys, ¿se acuerdan? La ayudóloga que me atendió acá en vivo en el programa, justamente va a estar este fin de semana en San Marcos Sierras. Y si bien nos queda un poco lejos San Marcos en lo que siempre trabajamos de agenda, tal vez es una oportunidad bárbara porque vos decís, tengo unas ganas de río, me quiero ir a San Marcos. Bueno, y va a estar Gladys ahí, porque mañana, sábado 27 de diciembre, llega Gladys Sabiduría con PAN, con su servicio de ayudología integral. A través de la palabra, mantras, psicotrópicos, amuletos personalizados y múltiples herramientas, Gladys te ayudará a resolver tus problemas. Sumate a este espacio de encuentro y ayuda colectiva. ¿Tenés un problema? Llámala a Gladys. Bueno, ella se va a estar presentando, no la tenés que llamar. Te vas hasta San Marcos, si es que tenés ganas de hacer río y algunas cositas lindas, porque va a estar a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura, ¿sí? Obviamente ahí está involucrada nuestra querida María Palumbo y también Ana Osela, que está en dirección. Así que nuestra ayudóloga aquí de la zona de Punilla ya está ayudando en otras regiones también, tenés que tenerlo en cuenta. Hola, hola, buen día, ¿cómo va? Esta es una invitación para el día de mañana, sábado 27 de diciembre a las 9 de la noche. Llega a la Casa de la Cultura de San Marcos Sierras la ayudóloga Gladys Sabiduría con PAN. ¿Te está costando terminar el año? ¿Estás con una crisis existencial? ¿Todavía no aprendiste a atarte los cordones? ¿Tenés algún tipo de problema? Venite mañana a San Marcos a las 9 de la noche a la Casa de la Cultura, que Gladys te ayuda. Soluciones personalizadas para todo tipo de problemas. Mantras, amuletos y lo que necesites. Venite, llamala a Gladys. Espectáculo a la gorra. Bueno, entonces, tenés a Gladys, tenés por ahí el Cine Club Babel cerrando su año con todo hoy a la noche a las 9. Y después te decía que Juan Nicastro también tiene otro material para compartir con nosotros. Este sí está relacionado a la agenda porque mañana hay tocada justamente de Triga. ¿Quién es Triga, decís vos? Bueno, acá Juan charló con ella. Acá les habla Triga, DJ, desde Rosario. Quería invitarles a la fiesta aniversario del viñedo Nébula, donde voy a estar presentándome con mi música para bailar, primero una iniciación mientras van llegando al lugar, que es hermoso, y más tarde va a haber bandas, va a haber mucha música y al final voy a estar cerrando para a pleno baile ahí para la diversión de todos. La música que hago se llama indie dance, pero yo lo mezclo mucho con house, con funky disco, muchos sonidos ochentosos y sonidos espaciales. Cuando haces tu set, ¿cuál suele ser tu objetivo principal? ¿Qué buscas que ocurra? ¿Qué buscas que pase? Hace muchos años que trabajo en lo que sería el servicio de ocio para las personas, anteriormente con el turismo y ahora con la música. Lo que yo busco siempre es que la gente logre desconectarse de su día a día, poder tener un momento de disfrute, de relax, de jolgorio con sus amigues, de baile principalmente. Lo que más me gusta con la música es ver a la gente feliz, disfrutando del baile libre, que la gente se divierta, pase un buen momento, baile, incluso sonidos que por ahí no reconoce, pero que son muy llevaderos. DJs y artistas que admiro mucho, por ejemplo, Braybot es un DJ francés que fue con el que más me inspiré en el principio, que fue el artista que me abrió esa idea de querer compartir la música. Braybot es un DJ que hace funky disco, lo pueden encontrar en todas las plataformas, tiene temas propios y tiene sets también. Después Rigo Polar, que es un mexicano, AFFKT, es un italiano que hace indie dance, son artistas que admiro mucho, Alini Roya, una artista brasilera, que en este momento se encuentra compartiendo su música por todo el mundo. Purple Disco Machine, también es otro artista francés que admiro mucho. Polo y Pan, también me inspiran muchísimo en el estilo de set que comparten, que son más tipo música de cuento. Es como que te cuentan una historia de principio a fin. Vi que trabajabas las cuestiones que tienen que ver con el género. Te pregunto, ¿por qué crees que son importantes las cuestiones de género? ¿Y cuál es tu mensaje y tu hacer en esta temática? En cuanto a la inclusión femenina, es una temática que me gusta abordar, visibilizar y hacer ver a las personas que, o al público en general, la falta que hace la paridad de género en los escenarios. Así como en todos los rubros, por ahí hace falta más participación femenina en la toma de decisiones o en los puestos jerárquicos, en la música y en los escenarios también, más allá de que hay muchísima más participación que antes, yo veo que aún hay un largo camino por recorrer y depende de todos. Desde mi lugar, lo que yo puedo aportar es, bueno, hice una agrupación que reúne a varias DJs de Argentina y del mundo, se llama DJs Mujeres y Disidencias. Después también formo parte de lo que es otras agrupaciones a nivel nacional y mundial, como Female Pressure, como By Womans de acá de Argentina, DJs argentinas también. Lo que buscamos es la paridad de géneros en los escenarios. Si prestamos un poquito de atención, nos podemos ver que en la mayoría de los lineups de las fiestas electrónicas, cuando no son totalmente masculinas, tienen muy poca participación femenina y la mayoría de las veces es en puestos de open, que sería al principio de la fiesta, no como close, que sería como el DJ principal, que en la mayoría de las veces son masculinos. Eso no es algo solamente nacional, sino es que es algo a nivel mundial, pero bueno, acá en Argentina se ve mucho más la diferencia. Tenemos una ley, que es la ley de paridad de género en los escenarios, pero muchísimas veces no se cumple. Entonces, bueno, es una temática que me gusta abordar y visibilizar. Tengo un programa de radio los miércoles en los que hacemos hincapié en la invitación de más artistas, DJs y productoras femeninas, pero mixto, ¿no? De una manera ideal como me gustaría a mí que sea en los escenarios. ¿Qué sería para vos lo feo del mundo actualmente y qué sería lo lindo del mundo hoy? Lo terrible y lo maravilloso en este 2025 que estamos compartiendo, terminando. No sé cómo resumirlo, pero bueno, voy a hacer el intento. Me preocupa mucho la emergencia climática que estamos pasando con gobiernos totalmente ajenos a esta emergencia que tenemos actualmente, no solo en nuestro país, sino en varios países del mundo. Las personas que pusimos a cargo de la toma de decisiones no están escuchando la voz de la mayoría, la voz del pueblo, que es que tenemos que cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro territorio, cuidar, pero no de las invasiones, sino de cuidar nuestros recursos, que son finitos, como los glaciares en Mendoza, la costa en toda la Argentina. Hay muchas cuestiones en cuanto al bienestar de las personas que tienen que ver básicamente con el aire, la tierra, el agua. Quizás por el mundo en el que vivimos ahora y por todo lo que hay que nos entretiene a diario, nos olvidamos de las cosas básicas como son esas: el aire, el agua, la tierra, los animales, las plantas. Estamos dentro de un sistema que nos lleva la atención para otro lado. Y muchas veces nos olvidamos de lo importante que es. Incluso los gobiernos actuales parecen hacer oídos sordos o ignorar completamente el pedido del pueblo, de los pueblos, por cuidar nuestra tierra, nuestro suelo, nuestro aire, nuestra agua. Siento como que todas las personas que en este momento están en la toma de decisiones, en los gobiernos, no responden a la mayoría y no están escuchando la voz ni del pueblo ni el grito de la tierra que se está expresando de muchas maneras. Eso me preocupa muchísimo. Pero por otro lado, también me reconforta la unión que hay entre personas, entre colegas, más allá del odio que solemos ver en las redes y en los medios de comunicación más masivos, en el pueblo, en el día a día, en la vida real. Se están gestando mucha unión, mucha solidaridad, mucho apoyo a la tierra, al agua. Capaz que tenemos que prestar un poco más de atención a esos puntos, a esas cosas tan importantes que son para que nuestra vida tenga sentido y para que nuestra vida exista, porque sin aire y sin agua no podemos vivir como seres humanos y no hay oro que compre ni el agua, ni la tierra, ni todas las plantas, ni todos los animales que están extinguiendo. Gracias, gracias por la dedicación ahí, por la respuesta. Muchas, muchas gracias. Y un mensaje de cierre, lo último que quieras compartirnos hoy. Una invitación, cosas que hablábamos con mis amigas en estos días que me gustaría hacerle a las personas, es así como en la creatividad hace falta momentos de aburrimiento para poder tener ideas nuevas, para tener espacio en la mente para incorporar nuevos conocimientos. Así también, para poder aportar a la sociedad, hace falta momentos de soledad en donde podamos primero recuperarnos nosotros mismos, saber qué son las cosas más importantes para nuestra vida y para nuestro entorno, y de ahí poder aportar mejor a la sociedad. No es un llamado a estar solos, sino a simplemente encontrar momentos de solitud en donde podamos recordar las cosas que realmente son necesarias para la vida, para nuestro entorno, para nuestras personas queridas, para este planeta. Me gusta siempre recomendar esas cosas. tanto en la creatividad, que hace falta tener momentos de aburrimiento y de no estar scrolleando continuamente el celular. Bueno, para aportar mejor a la sociedad también es necesario momentos de soledad, momentos de meditación, de volver al centro de cada uno, para poder aportar mejor a la sociedad. Y después invitarles, quizás con la música y los sets que yo tengo grabados, les puede servir para esos momentos de creatividad o de soledad, ayudados por la música, que siempre nos libera y nos salva de tantas maneras. Pueden encontrar mis sets en YouTube o en SoundCloud. Me pueden encontrar como Triga DJ en Instagram y en YouTube y en las demás plataformas. Espero que les guste la música, espero encontrarles en la fiesta aniversario de Nébula, y si no es ahí, en la música, desde el oído y hacia el corazón de todos. Muchas gracias, un abrazo para todos. ¡Qué mañana rara! Le agradecemos un montón a Juan y Castro. Bueno, ya sabes, hay música electrónica de la linda este fin de semana en el Valle de Punilla, aquí nomás en Villa Yardino. Les vamos a dejar esa nota completa en la página de Radio Roja, radioroja.com.ar, y lo mismo en la página de La Pana, y al igual que la otra nota que hizo Juan y Castro, para que estén circulando por las redes. Les vamos a dejar un abrazo muy grande. Termina un ratito antes este programa y terminamos también la temporada de aquí de la Mañana Rara. Ha sido un verdadero placer. Le agradecemos muchísimo a la Radio Panamericana, a la Radio Roja y a ustedes ahí del otro lado. Que tengan un cierre de año espectacular. Siempre les deseamos el mejor día posible. Bueno, les deseamos el mejor año posible. Y nosotros nos vamos a ir escuchando a nuestro querido Panchito Mondino, que se fue este año de aquí, de este plano, como se dice. Así que nos lo vamos escuchando y después nos quedamos escuchando musiquitas. Les dejamos un abrazo muy grande, muchas felicidades para todos. Abrazos, aquí cierra esta temporada de La Mañana Rara por el aire de La Pana y de La Roja. Abrazos. Muy bien, una vez más, como cualquier otro martes o cualquier otro miércoles en la siesta, pero en este caso por la mañana, nos encontramos con Pancho Mondino. Hubo que ir a buscarlo a Pancho porque anda con cuestiones de fin de año y de agendas complicadas, y lo estamos extrañando en Panorama, así que se vino el móvil de Radio Panamericana hasta el propio domicilio de Pancho, porque necesitamos cuentos, la cabeza, el cuerpo, Panorama, Panamericana necesita cuentos, Pancho, así que por eso te vinimos a buscar. Bienvenidos al espacio de las cosas del contar, en este caso a domicilio. Bueno, por un lado, bienvenidos a casa, y esto que es el camino, que es para el que viene y para el que va, yo también los estaba extrañando, así que maravilloso, se ha formado pareja. Muy bien. Bueno, Panchito, estamos agobiados de información, de situación latinoamericana, de todo lo que nos siempre nos atormenta el melón, y nuestra dosis de literatura o de llevar la cabeza a otro tipo de relato está muy sedienta. Así que espero que te tengas algo preparado espectacular, como para casi te diría terapéutico para nosotros. Sí, ahora me quedé pensando porque, bueno, lo que me gustaría hablar y al final contar una historia es sobre un tema que, un poco por toda esta actualidad, está muy presente, y es el tema de la muerte. Ajá, bueno, dale, sí. Pero llevado a la literatura y a los cuentos, siempre, hay una cosa que siempre me interesó investigar, es cómo aparece la muerte como personaje, ¿no? Como personaje. y cómo va apareciendo en la literatura, en los cuentos, pero también aparece en el cine, aparece en la música. Cuando decide, cuando hay un autor que decide incorporarla como personaje, o cuando la muerte es anunciada con los recursos literarios en la previa del relato. No, la muerte aparece como personaje, okay. Actúa, sería adopta una forma antropomórfica y actúa. Bien. Siempre, en general, es cuando viene a buscar a alguien. Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, ¿cómo se da ese vínculo entre la muerte y a quién viene a buscar, ¿no? A ver, la vemos de guadaña, de túnica negra, la parca que viene a buscar. La parca, creo que en el lugar donde más nombres debe tener es en México, que es la pelona, la igualadora, cantidad de nombres. En un cuento que tiene Eduardo Galeano, uh-huh, que se llama El Muerte, porque a quien va a buscar le dice, yo soy, me dicen la pelona, me dicen la igualadora, y son todos nombres de mujer. Uh-huh. No les creas, dice. Que también acá hay una cosa interesante, ¿no? La cuestión de género. Totalmente. Y bueno, aparece en el cuento popular, ni hablar, porque en todas las culturas hay algún cuento que refiere a la muerte, el cuento de la muerte madrina, un cuento interesante donde una mujer que tiene un hijo, lo tiene sola y que quiere buscarle un padrino o una madrina para que su hijo pueda tener algún recurso, y bueno, entonces se presenta a Dios para ofrecerse como padrino, pero la mujer no lo rechaza porque dice que él no trata a todos por igual. Bueno, entonces se presenta el diablo y al diablo tampoco lo acepta porque es la encarnación del mal. Y entonces se presenta a la muerte, y entonces a la muerte sí la acepta, porque la muerte tiene una cosa como democrática, que pareja para todos. Al final es pareja para todos. Y es muy interesante lo que hace la muerte con ese ahijado, uh-huh, y bueno, después el desenlace que tiene el cuento. Pero, a ver, vos que sabés de las varias orillas del mundo, me imagino que al ser un tema humano desde siempre, ha aparecido en todas las literaturas del mundo. Totalmente. En todas las tribus del mundo. Totalmente, en los relatos populares, en lo académico. Sí. No, totalmente, aparecen los mitos. Bueno, los griegos tienen la muerte, que es la que te cruza el Aqueronte y te lleva para el otro lado. Porque siempre es el que te lleva para el otro lado. Claro. Y está... Lo que a lo mejor sí hay son distintas posturas vitales frente a la presencia de la muerte. Claro, ¿no? Claro. En México, por ejemplo, para volver a tomar la referencia, es casi una fiesta. Exacto. O sea, cómo la cultura recibe o maneja la muerte también se traduce en su propia literatura o en sus relatos. Totalmente. Y bueno, en la literatura argentina tenemos algunos ejemplos muy muy paradigmáticos. Uno es el cuento de Manuel Mujica Lainez, que aparece en Misterioso Buenos Aires, que es El Hombrecito del Azulejo. Ajá. Donde ahí claramente es un cuento que está ambientado en la época de la fiebre amarilla en Buenos Aires, y bueno, aparece la muerte sentada en el aljibe de un patio colonial que está esperando el momento de llevarse a un niño que está a punto de morir. Uh-huh. El hombrecito del azulejo es un hombrecito que está en un azulejo, en el zaguán de esa casa, y que como el niño ese está solo siempre en la casa, agarra su tortuga y se va a jugar con el hombrecito. Entonces, uh-huh, el hombrecito ahora que sabe que el niño está por morir, porque ve la muerte balanceándose sentada en el aljibe, hay algo que le provoca un latido de su corazón de azulejo, uh-huh, Entonces salta y entonces va a enfrentar a la muerte y la distrae, de manera que a la muerte se le pasa la hora. Bueno, pues aparece en el teatro, aparece en el cine. Uh-huh. En el cine aparece hasta en... la muerte en general fue personificada con la capa negra, la capucha, la guadaña. Pero bueno, Hollywood se dio el gusto de hacer una película donde la muerte era Brad Pitt. Que es interesante, la película se llama ¿Quién es Joe Black? Sí, la he visto, que ella es medio enfermera o algo así también, ¿no? ¿O es médica? ¿Quién? La coprotagonista mujer. Es una médica, sí, que es la hija del hombre a quien va a buscar. En realidad es como una recreación de una historia que ya tiene un background literario, porque hay una novela que habla de la muerte queriendo saber cómo qué es lo que siente un ser humano cuando se muere. Entonces se mete adentro de un tipo que está por morir. Y acá Brad Pitt acompaña durante un tiempito a ese a quien se va a llevar. Sí, que es Anthony Hopkins. Y están los últimos una semana. Sí, sí. Pero bueno, uh-huh, es la muerte personificada, sí, que tiene un vínculo con aquel a quien se va a llevar. Y bueno, es interesante cómo aparece en la música, en la poesía. Uh-huh. Los heraldos negros de César Vallejo, bueno, los heraldos negros son los que mandan la muerte a buscarte. Pero bueno, lo que yo quería contar en realidad es un cuento que aparece en un libro de Alejandro Dolina. Uh-huh. El libro se llama El bar del infierno. Y es un libro que trata de una historia que... El bar del infierno es como una especie de laberinto, donde hay una cantidad de gente que circula por ahí adentro tratando de encontrar una salida. Sí. Y que no la encuentra. Pero es como una antesala de la muerte. Claro, lo que dice en algún momento, y que sería un pensamiento inquietante, es que en realidad no hay salida, porque fuera de ahí no hay nada. Ok. Pero lo que tiene como estructura aparte es que en ese bar del infierno hay un narrador. Uh-huh. Que todos los días a las 12 de la noche cuenta una historia. Uh-huh. Entonces tiene esta estructura de los cuentos adentro de un cuento. Claro. ¿No? Estuvimos revisando algunas, sí, columnas atrás. Que, sí, en algunas veces, sí, lo hemos visto. Y, o sea que todo el libro y todos sus cuentos tienen un poco de esta presencia de la muerte, ¿o no? En particular. No, pueden ser de temas variados. Ahí va saltando. Uh-huh. ¿Y cómo se llama este en particular? Este en particular se llama La muerte agradecida. Uh-huh. Y cuenta una historia en el barrio de Flores, que es bastante... Barrio porteño de Flores. Barrio porteño y emblemático en las historias de Dolina, ¿no? Claro. Y él cuenta que en un tiempo ya pasado, el ángel de la muerte en el barrio de Flores era un verdulero. El verdulero se llamaba Cecilio Lamensa. Uh-huh. ¿No? Y dice que como la muerte tiene algo, un sentimiento un tanto desdeñoso hacia los seres humanos en general, encarna en algún comerciante minorista. Ese es un pensamiento de mí. Bueno, pero esto de que el verdurero fuera el ángel de la muerte era un dato que no tendría por qué haber sido conocido nunca, salvo por un incidente que ocurrió en algún momento, una tarde. La mensa estaba esperando para cruzar la calle en Rivadavia, a la altura de Flores. Este es un dato muy porteño. cuando se distrajo, bajó de la vereda y estuvo a punto de atropellarle un colectivo 53. Pero estaba un vecino, el ruso Salzman, que lo agarró del saco y lo tiró para atrás y lo salvó. En realidad la Mensa era inmortal, pero igual sintió que de alguna manera tenía que agradecerle, claro, al ruso que lo haya salvado. Entonces lo que hizo fue develarle esta situación, cuál era su naturaleza. El ruso en realidad, como ni era creyente ni era escéptico, el dato no lo tomó, se olvidó de eso y ni siquiera lo comentó con nadie. Pero bueno, también compartían una actividad en el club del barrio. Y una vez, jugando un partido de dominó, la Mensa le pregunta al ruso, le dice... ¿Usted es amigo del Tuerto de Espina? No, dice, lo conozco, pero de vista no. ¿Por qué? No, por nada. Pero a la noche el ruso llega a su casa y se entera que el Tuerto de Espina murió de muerte repentina. Entonces ahí como que empezó a tomar más en serio esto. Y, por otro lado, la Mensa empezó, no a perseguirlo, pero a decirle, un día lo llamo y le dice, mire, yo tengo una deuda con usted, y dada mi condición no está bueno que yo le deba nada a ningún humano. Entonces dice, no, usted a mí no me debe nada. Bueno, pero una madrugada, el ruso Salman se baja de un taxi y se le aparece la Mensa. Entonces, como dice Dolina, olvidando cualquier escrúpulo humano, sale disparando. Y la Mensa lo corre, lo alcanza a las dos cuadras y le dice, mire, quédese tranquilo, solamente yo necesito que me diga una cosa. Como yo necesito pagarle la deuda, hagamos una cosa. Usted dígame el nombre de alguien, alguna persona de su familia, de sus afectos, a quien quiera alargarle la vida razonablemente. Retenerlo un poquito. Entonces el ruso, que estaba muy asustado en ese momento, ve pasar a un borrachín del barrio, el viejo Vitale, que bueno, que pedía limón y que aparte, bueno, todo el mundo lo conocía porque dormía en la estación de tren. Y entonces le dice al viejo Vitale, bueno, y entonces ahí quedó como que la deuda estaba saldada. Un tiempo después hay un asado en el mismo club y hay uno de los socios, que se llamaba Castañino, que tocaba, en un momento agarró la guitarra y empezó a tocar. Y cuando se toca la guitarra, la Mensa le pregunta si conoce un vals que se llama A Orillas del Plata. Y entonces Castañino toca el vals, limpito, de comienzo al final. Y bueno, y como todos estaban un poco pasados de copas, en este caso la Mensa también le confiesa, a modo de gratitud por el vals que acaba de interpretar, cuál es su condición. Pero esta vez Castañino no tiene la misma reacción que Salma. Se llama a todos, porque uh-huh, también estaba un poco pasadito de vino. Dice, che, vengan todos acá, y aquí lo tenemos al amigo la Mensa, que dice que nos puede demorar la devolución del envase. Y o adelantársela a algún enemigo que tengamos, así que bueno, pueden pedir. Y bueno, todos se lo tomaron para la chacota, pero Salzman vio en la mirada de la Mensa una cuestión peligrosa. A partir de ese día, en el barrio se lo tomaron para la chacota a la Mensa, ¿no? Los pibes le corrían para atrás, viene la parca. Bueno, y tanto era el escarnio que por las dudas la policía decidió meterlo preso una semana para ver qué hacían con esta situación. Durante esa semana no se murió nadie en el barrio de Flores, que también era un dato. Pero pasados unos días, cuando quedó en libertad, la Mensa lo encuentra a Saltzman y le dice que, bueno, que viene a despedirse porque él ya no puede seguir más trabajando en esta zona, y que lo trasladan de lugar, que le quiere agradecer, que él en realidad, por no ser ingrato, fue imprudente, y eso lo ha llevado a tener que soportar este cambio, porque aparte lo derivan a una zona inhóspita donde las muertes son crueles y tempranas. Y bueno, casi la historia termina acá. Falta el dato de que ese mismo día, a la noche, el ruso llega a su casa y la mujer le dice: ¿te enteraste? Sí, me enteré. ¿De qué? Se acaba de morir el viejo Vitali, aquel a quien él le había alargado la vida. Estaba saldado. Estaba saldado. Aparentemente se tendría que haber muerto antes. Así que, bueno, una de las tantas historias donde la muerte, en este caso, es un verdulero porteño. Y habías mencionado que la muerte figura en el cine, en todas las artes, anda dando vuelta, y a nosotros nos toca siempre cerrar con música. Nos toca cerrar con música. En música hay un paralelismo interesante entre el tango y el rock. Ajá. Hay una canción, la letra es de Horacio Ferrer, que se llama, ahí no me acuerdo el nombre de la canción, no, es Balada para mi muerte. Uh-huh. ¿No? En Balada para mi muerte él dice: moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré lentamente las cosas de vivir, mi tabaco, mi... Describe cómo lo va a encontrar y la situación. Mi poquito de spleen, me echaré por abrigo sobre el hombro todo el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber, y llegará a buscarme lentamente y tangamente la muerte enamorada, y estaré muerto en punto cuando sean las 6. Está la balada para mi muerte en el tango, y está la canción para mi muerte en el rock de Charly García. Exactamente. ¿Y eso escuchamos? Eso escuchamos. Gracias, Pancho. Gracias a ustedes. Ha pasado Pancho Mondino por Las cosas del contar, sea en Panorama a la mañana o a la tarde en la siesta. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación, y prepararás la cama para dos. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Cruzando las fronteras sin darte cuenta, quizás. Tómate del pasamanos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. Thank you.